ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a los usuarios y usuarias. Bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Les estaremos acompañando en la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación general de la estación, Vladimir Sosa. En la coordinación de programación, Randall Borges. En producción, Enza García. En la coordinación técnica, José Gregorio Sánchez, Luigino Brachi. En la coordinación web y Gustavo Villapol. En la coordinación de enlace comunal. En el control del estudio, como siempre, Roberto Pucci. La dirección y producción general de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, y en la conducción del espacio, Marilyn Mariño y Vladimir Quintana. Y bienvenidos todas y todas a su espacio Biblioteca Viva. Hoy estamos de mucha alegría, de contentos, porque arribamos un día más para celebrar al libro, la lectura y el derecho del autor, sobre todo el libro y la lectura. Hoy, precisamente, en todas las plazas Bolívar de Venezuela se está realizando una jornada de lectura colectiva en homenaje nada más y nada menos que a ese gran escritor nuestroamericano, Gabriel García Márquez, el Gabo. Por otra parte, también tenemos el placer de contar con no es ilustre, pero con un alto pana conocido por todas y todas ustedes en sus escritos y, bueno, en todo lo que él ha manifestado en solidaridad con el proceso del libro y de la lectura. Viene de la casa Andrés Bello, pero todavía no vamos a decir el nombre, ¿verdad, Marlene? Así es. Bueno, días históricos para esta semana. 22 de abril, Día de la Tierra, que se estuvo celebrando el día de ayer. Hoy, 23 de abril, en una fecha como esta, murió Teresa de la Parra, y también se está celebrando a nivel mundial el Día del Libro y del Idioma y el Derecho del Autor. 24 de abril, Tratado o Convenio de Coche. Y un 25 de abril se celebra el natalicio de Marcos Pérez Jiménez, el Día del Bionalista y el Día Mundial contra el Paludismo. Vladimir. Sí, pero hay un 26 de abril que también es el Día Internacional del Humor. Y eso me recuerda a las palabras del comandante Chemiro, Gilmiro Gabardón. Somos la vida y la alegría en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Y la lectura en parte es eso, es vida y alegría en contra de la tristeza y la muerte. Pero ya vamos a regresar con todas y todos ustedes, porque también vamos a rendir tributo a ese cantante puertorriqueño que muchas veces estuvo aquí compartiendo con nosotros y que falleció también la semana pasada, como lo fue Cheo Feliciano, y recordémoslo con aquella hermosa pieza Ana Caona. Thank you. tribu ya se enfogona. Seguimos aquí en su programa radial de la lectura Biblioteca Viva, pues en esta oportunidad nos acompaña William Osuna, poeta, escritor y director de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Bienvenido a Biblioteca Viva, William. Bueno, muchas gracias y qué maravilla esto de estar en la radio, porque tanto lo que se dice en torno a las presentaciones y en torno a lo que discurre dentro del programa, pero también es una maravilla en los cortes, las conversaciones tan enriquecedoras de lo que se estaba conversando, y veo que mi querido amigo Vladimir, además de ser un buen anfitrión, es un excelente estudioso de la salsa, y aquí nos dio una disertación de dónde venía el concepto, ¿no? Un pequeño debate del cual disfruté. Dice Vladimir que viene de una entrevista que le hicieron a Fidia Danilo Escalona, el bigote, como lo conocíamos aquí la gente de aquellos años. Y querido amigo Roberto, era de una opinión donde él dice y enfatiza que no solamente lo oyó, sino que lo leyó, que venía acuñado de Celia Cruz y de su época de La Habana. Bueno, también las efemérides sobre el lenguaje, sobre el idioma, las coincidencias en las cuales me vi atrapado, porque el 23 de abril sé que nació Shakespeare, pero también me dicen que en esas coincidencias diacrónicas muere Cervantes el mismo 23 de abril. Cervantes nace en septiembre. Qué cosa tan extraña, ¿no? Digo yo, la humanidad, la vida, los diversos lugares o topos que uno tiene que pasar y que uno tiene que vivir y estar enlazando como quien arma un puzzle, arma un vitral, y en ese vitral está el poema, está la poesía, está todo el riesgo con el lenguaje. Ahora también el 23 de abril, parece que la UNESCO se decidió a favor de crear el 23 de abril o nombrar el 23 de abril como el Día Internacional del Libro, la Lectura y el Derecho de Autor. Porque hay una tradición ancestral en España, que hoy es el día de San Jorge, por cierto. Uh-huh. Saludo a todos los Jorge y a las Jorgesas. Jorginas. Esas son Georginas. Bueno, saludos. Se celebra en España el día de San Jorge regalando un libro, un escrito, un poema, acompañado de una flor. Uh-huh. Y eso tiene, bueno, una tradición ancestral. Y eso motivó también a que la UNESCO, combinado a lo de Shakespeare, combinado a lo de Cervantes, bueno, se pronunciaran por ese 23 de abril como el día del libro. Así y hoy, que me permito, ¿no?, aquí esta disertación tan interesante que tú dices, hoy se entrega el premio Cervantes a Eliana Poniatowska, y existe porque se entrega hoy, pero también se nombra el otro premio Cervantes, que estamos a la expectativa a ver quién puede ser. América Latina se ha visto prestigiada pues con este premio Cervantes a Poniatowska. Ahora vamos a ver a dónde recae este premio, porque es el premio que se da a la hispanidad y a nuestro lenguaje, una exaltación a los creadores que dominan y le dan perfección y belleza a esta lengua. Fíjate, William, ahora que tú nombras eso, ¿no?, primero hay que resaltar el valor que tiene la mujer en todos los procesos históricos del mundo entero, sobre todo en nuestra América Latina, India, mestiza, ¿no? Esa mujer valiente, esa mujer luchadora, ¿no? Pero hay algo que tú nombras allí que quisiera entrar ya directamente en el tema. Yo le preguntaba a los amigos y a las amigas el día de hoy, compartíamos, bueno, ¿cuál es la imagen de un escritor? ¿Qué se necesita para ser un escritor? Porque desde la misma formación de uno, yo no soy muy joven tampoco, pero uno veía desde pequeño, bueno, es un escritor, es un intelectual, oye, es alguien inalcanzable, debe ser que está en unos estudios que hizo curso en Júpiter, Marte, Saturno, no sé. pero siempre era algo como inalcanzable. Ahora, hoy por hoy, vemos que en 10 años hay una proliferación de escritores, pero que deja uno abismado, ¿no? La cantidad de libros y producciones de libros y libros, escritores noveles, gente que, bueno, se pone a escribir y le sale la publicación de su libro. Pero, sin embargo, queda aquello de ¿qué se necesita para ser escritor? Fíjate, oyéndote, hay una especie de lugares comunes que le dan como una especie de excepción a quien se dedica a las artes y a la escritura, en este caso que estamos disertando en este momento. Se decía, por ejemplo, que las elegías del Duino que escribió Rilke se la dictaron Los Ángeles. Se decía que todas las visiones de Blake también eran conversación con Los Ángeles. Eso le da como un sentido, digamos, ultraterrenal al escritor. Pero el escritor, en esto de qué significa, yo nunca he tenido como una ecuación o a niveles de conclusiones para decir qué significa, porque cuando doy un consejo, yo mismo ni lo sigo. Si no soy bueno dando, yo no soy bueno dando consejos, pero yo creo verdaderamente que lo indispensable para el ser humano, para cualquier actividad a la cual se va a dedicar, es la pasión. Yo me imagino un panadero, me imagino a alguien de la culinaria para hacer esas cosas tan exquisitas, un pan. Se necesita verdaderamente belleza y pasión para estar allí con sus manos, construyendo lo que él va a consumir, su propio alimento, o lo que le va a donar a sus amigos o comensales. Así el mismo escritor, me permito la metáfora, así el mismo escritor con las palabras, va organizando las palabras que salen en el diccionario, incluso las que no salen en el diccionario, que están en el léxico popular, en el léxico de la esquina, pues las va reuniendo, y esas palabras tiene como conclusión las obras que uno conoce, Don Quijote de la Mancha o Amanecida y Bala de Víctor Valera Mora, para ir de lo universal a una localidad tan importante, o la poesía de Palomares, o las diversas formas de escritura, la crónica, la poesía, el ensayo, la narrativa, la historia. Todo esto verdaderamente se crea con pasión. Si uno no tiene pasión, ni siquiera, pues, porque es una exigencia amorosa. La pasión debe venir amalgamada en una relación dialéctica de totalidad con el amor. Si uno va a escribir y enfrentarse a una página en blanco y se va a enfrentar sin pasión y sin amor, me viene al verso de Whitman que dice: un hombre que camina una legua sin amor va amortajado a su propia destrucción. Creo que un escritor que se enfrenta a una página en blanco sin amor va amortajado a una gran decepción literaria. Bueno, vaya pues. No sé si tienes ahí un aplauso, ¿vale? Porque creo que se lo merece, ¿verdad? En fin, creo que entonces todo nace del propio sentimiento del propio amor. Yo creo. Ya sea que pues, cocinero, mecánico, carpintero. Claro. Quien, dígame, estas cosas tan bellas, los palafitos, las viviendas de nuestros ancestros. La forma de vivir, la forma de fluir incesantemente en este planeta Tierra. Y la incidencia que tiene este pensamiento y el amor en todo lo que significa el desenvolvimiento del ser humano. Por ejemplo, vemos los compositores, los cantautores, cómo pueden llevar de ese pensamiento una idea, de la idea, un poema. Porque además, William Osuna, poeta, escritor. Creo que, ¿cómo se compagina? ¿No sería entonces lo mismo cuando hablamos del amor? Yo poco leo las etiquetas. Creo que, ¿cómo decirte? Al pan, pan, vino, vino. A mí me angustia más tener el lápiz, grafito, mongol o lo que sea, o la colilla de cigarrillo con que voy a escribir, que las etiquetas que devienen de esa producción. Yo creo que ese es más bien un problema de lectores o de profesores del pedagógico de la Escuela de Letras. Si hay una exigencia que debe tener un escritor, es una exigencia consigo mismo y con su entorno, porque es heredad de lo que va a devenir de todas estas meditaciones y de todos estos sueños y de toda la vida, lo que se considera la vida en sus niveles de aprensión más cercano y más lejano. Pero no veo el ser humano, hombre y mujer, separado de sí. Lo veo inmiscuido, amalgamado con toda la naturaleza. Y vaya usted a saber, árboles, ríos, piedras, todo lo que deviene al frente. El paisaje interior hacia los sueños y el paisaje exterior hacia la mirada. William, Marilyn, ¿tienes una pregunta? Sí, sí, revisando distintos materiales, entre ellos entrevistas que se le hicieron a algunos escritores, preguntándole qué significaba o cuál era la simbolización que tenía el libro para ellos. Algunos decían que pues es un elemento fundamental para proceder ya a la escritura, aparte de otros elementos como el día a día, la cotidianidad. Para usted, ¿qué simboliza ahorita en esta época el libro, la figura del libro? Mira, creo que para mí el término superlativo de maravilloso que yo le encuentro a esta vida, una de las cosas es la lectura, el libro. Yo no concibo un día de mi vida sin leer, sin haber pasado por unas hojas en las cuales me va a remitir unos significantes y significados a los cuales yo le voy a buscar un código. Y ese código me sirve a mí, o bien para hacer un poema, o bien para contarte cómo está el día, o bien para cómo me siento. Así, el libro para mí es fundamental. Y es fundamental que se hace ya una necesidad estructural en mi persona. A veces, en confidencia, te puedo decir, yo llego a mi casa y puedo llegar a mi casa tarde. En mis deberes nocturnos a veces y en mis deberes diurnos. Y en mis excesos con mis amigos. Siempre busco en la biblioteca y en la nevera un pedazo de pan. Me voy comiendo el pedazo de pan mientras voy leyendo lo que quiero. Porque para eso están los libros y la biblioteca, para uno disponer de la lectura y de lo que ese momento tan importante, que es una situación que tú tienes que defender verdaderamente, fieramente. Tu situación de lector te lleva a tu biblioteca para que tú quieras leer lo que tú quieras, porque esa biblioteca la hiciste tú. Con razón por ahí decían hoy, que no recuerdo bien, pero decía que una casa sin libro era algo vacío, ¿no? Entonces, con la situación actual, podríamos decir que una casa sin libro es un nido de malandros y guarimberos. De malandros y guarimberos. Y también fíjate que el libro es la creación. El libro, como decía, a riesgo de parecerte una consigna hippie de aquellos años de gusto, años de mi mocedad, como decía. A riesgo de parecerte, el libro es una situación de amor. La otra situación es la situación tanática. Freud definía la psique de dos maneras, la situación eros y tánatos. La situación tanática, verdaderamente, que uno está viendo en esta agenda, que no quieren nada por la paz, ni siquiera ahora se saben qué es lo que quieren. Porque antes decían que, bueno, que los alimentos, que la escasez, pero ahora no. Ahora es la guachafa, para decirlo como dice uno en la esquina. Ahora es la guachafa de salir y sentirse como importante dentro de esa pequeña zona nefasta. No sabemos. Y esa zona nefasta, ¿verdad? Esa zona de oscuridad, yo creo que hay que imponerle la paz. Y la paz se puede imponer con la cultura, en su sentido más amplio. La lectura, la escritura, el arte, la fotografía, las conversaciones, la exaltación de la misma palabra y del lenguaje, volver otra vez a conversar, volver otra vez a las palabras, volver otra vez a quererse, e incluso a disertar dentro de las contradicciones, sean las antagónicas y sean las conciliables, pero vamos a hablar, qué siente el otro de nosotros y qué nosotros discernimos, si hay consenso y disenso, pero queremos saber verdaderamente, como dice el tango, qué hay en ese pobre corazón, queremos saber. Bueno, yo creo que en ese pobre corazón, en la voz de Cheo Feliciano, es posible que esté el ratón. Pero qué maravilla. Mi gato se está quejando. Que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está detrás de mi casa. A ver si puede fugarse sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no tan pronto está de frente.

El 23 de abril fue designado como el Día Internacional del Libro y del Idioma, en conmemoración de dos grandes escritores de la historia y por sus aportes a la literatura universal. Esta fecha coincide con el nacimiento del escritor inglés William Shakespeare en 1564, quien muere en la misma fecha a los 52 años. En 1616, también un 23 de abril, falleció Don Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote. Por iniciativa de la Unión Internacional de Escritores, se propuso esta fecha a la UNESCO, con el objetivo de fomentar la cultura, propuesta que fue aprobada en París el 15 de noviembre de 1995, por lo que a partir de dicha fecha, el 23 de abril es el Día Internacional del Libro y del Idioma. De acuerdo con el Índice de Cultura Global, el país más lector de América Latina es Venezuela, en el sitio número 13 del ranking mundial. Esto es fruto del gran esfuerzo que ha realizado el gobierno bolivariano para la democratización de la lectura en nuestro país. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Los libros nos liberan, la conciencia libera. Leamos, leamos, estudiemos, estudiemos. Seamos cultos para ser libres, para tener luces y virtudes, para entendernos el todo y la nada, para llegar algún día, más temprano que tarde, allá a ese destino, en nosotros mismos. Entonces, sepamos que la lectura tiene, entre muchas otras cosas, no es el único fin, pero hay un fin: ponernos en capacidad, en disposición de lograr una lectura política, una interpretación política, y yo diría más que política, maestro, quizás filosófica, ¿verdad? Total de la realidad. Entender todo, que nadie nos puede engañar. Es esencia de la revolución bolivariana el hecho cultural. La revolución es un hecho cultural, es un hecho de conciencia. La revolución es un hecho de conciencia. William Osuna, nuestro invitado en la tarde de hoy, en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, celebrando el Día Internacional de la Lectura y el Libro, del Derecho de Autor. ¿Cuánto más o menos has cobrado tú por el derecho de autor, William? Déjame decirte, no hay, hay una dimensión que lo grafica muy bien, que es que en mi casa dicen un pelo. No mucho como para decir que tengo una solvencia como Gunter Grass o que tengo una solvencia como nuestro querido pana y ya sembrado y ido con sus rosas amarillas y su Mauricio Babilonia García Márquez, pero he cobrado algunas cosas que me ha dado gratificación y han servido para darle un impulso a uno de poder escribir otras cosas. Pero por supuesto no se equipara con la satisfacción de haberlo escrito y de ver que la gente lo lee también. Bueno, fíjate que oyendo aquí al comandante hablar de esto del libro, la lectura, y es tan cristiano, ¿no? Yo creo que es el pensamiento de aquí del comandante Chávez se resume en lo siguiente, ¿sí? No solamente de pan vive el hombre. Él enfocaba su pasión como lector, en verdad daba gusto cuando él, en su aló presidente, en su convocatoria semanal, estaba rodeado de muchas cosas, pero estaba rodeado de libros, y cuando lo enfocaban de la parte hacia atrás, vean que eran libros leídos, porque eran libros subrayados y libros donde él polemizaba con el autor. Eso le da un sentido humanístico y le da un sentido de más cercanía a quien lo estuviese viendo y oyendo, el presidente Chávez. Y siempre en su palabra, además de nombrar los índices económicos, también estaba los índices de lectura y de libros que se habían publicado en ese momento. Él es el gran fundador de la prestigiosa editorial El Perro y la Rana, cual pasé un tiempo ahí presidiendo la editorial. Y él también creó una pasión por la lectura. Libro que él que recomendaba, libro que leía. Ejemplo, cuando él le otorga a Obama Las Venas Abiertas de América Latina, ya Las Venas Abiertas de América Latina estaba pasando su limbo literario. Creo que estaba como el número ciento y pico dentro del universo de lectores. En dos o tres días pasó a ser el primer libro leído en este universo mundo, bueno, diría nuestro querido Walter Martínez. Y así, en ese impulso de comunicación, en él siempre estaba una palabra que le da a mí como poeta, me daba una cercanía con la poesía. Cuando él se despide, ese fatídico diciembre, creo que 8 de diciembre, y nombra a Nicolás como la persona que puede ocupar la presidencia y la difícil tarea de continuar una revolución de manera pacífica como la llevamos en este momento, él se despidió como un poeta místico. Esto de decir que la patria arde en llama sagrada, hizo su gestualidad graficando lo que era la llama sagrada, me recordó la poesía de San Juan de la Cruz y toda la exaltación mística que deviene de toda esa verbalización exaltante del ser humano. Lo vi en ese momento como político, pero lo vi también como ser humano trascendiendo desde ese momento como poeta hacia la realidad. Él habló más que todo, verdaderamente, sus palabras iban más que todo tocando hacia la parte emotiva del ser humano, hombres, mujeres, niños, obreros que lo siguieron, y no a la parte sesuda e intelectual. Muchos lloramos ese día. Por supuesto. Y lloramos ese día por esa belleza del lenguaje que nos, como para atenuar un poco ese momento tan nefasto que todos nunca quisimos que pasase por allí. Claro, pero su legado está vivo y está tan vivo, William, que en este momento tenemos vía telefónica el contacto con aquel territorio que él le dedicó tanto amor y tanta pasión, como es el estado Amazonas. Y allá tenemos a la compañera Noris Maroa, que es la coordinadora de la Red de Bibliotecas del Estado Amazonas, a propósito de las actividades que se están haciendo en todo el país. Muy buenas tardes, Noris. Buenas tardes, Vladimir. Un saludo desde acá de Puerto Ayacucho, la sede de la Biblioteca Pública Central. Simón Rodríguez, saludos para todos. ¿Cómo estamos por allá? ¿Cómo están esas actividades, celebrando el Día del Libro y la Lectura y homenajeando al Gabo? Para nosotros en las bibliotecas lo son todos los meses del año y sus respectivos días, ¿verdad? Bueno, para unirnos a esta magna celebración desde el mes de abril, inclusive desde el 2, se dio inicio a la programación celebrando el Día Internacional del Libro Infantil. Desde ese día, bueno, en la Red de Bibliotecas Públicas del Estado se han venido realizando una serie de actividades que se han profundizado en estas semanas que corresponde en realidad hoy precisamente, que se celebra el Día Internacional del Libro y del Idioma, y también recordamos la ratificación que dio la UNESCO en el año 1995 para rendir homenaje al libro y al autor. Nos ratifica esta fecha como un día muy importante, que también celebramos el Día de los Derechos del Autor. Bueno, para homenajear a nuestro querido Gabriel García Márquez, el día lunes se aperturó una exposición bibliográfica que fue programada con la Fundación para la Promoción del Patrimonio Histórico del Estado Amazonas, Patria Amazonas, una exposición de libros sobre los escritores amazonenses. Es una exposición, bueno, que se encuentra ubicada acá en el área libre de la Pública Central Simón Rodríguez del 21 al 25 de abril. Y el viernes vamos a cerrar esta jornada con un conversatorio sobre la vida de Gabriel García Márquez. En esta oportunidad también van a estar presentes la Red de Escritores. La biblioteca en esta oportunidad, bueno, ya tiene a la palestra pública una exposición bibliográfica de todas las obras de Gabriel García Márquez que se encuentran en nuestra biblioteca. Oye, qué bien. Mira, Noris, aquí tenemos como invitado a un hijo de ese Calibirirae Cudeido, el árbol de todas las cosas, ¿no? Ese árbol de la sabiduría. Sí. Entonces él es William Osuna, de la Casa Andrés Bello, escritor, poeta y, bueno, como dicen en mi pueblo, Alto Pana. Y, bueno, no sé si quieres conversar con él o, William, ¿quieres conversar con ella sobre esas actividades? Fíjate, tienen a la Red Escritores de Amazonas, la vida de Gabo, la promoción de la lectura, el libro infantil. Ahí tienes cualquier cantidad de cosas. Sí, lo que es abril, bueno, ha sido para nosotros, o sea, en toda la red se han venido realizando, bueno, esta serie de actividades alusivas a esta celebración tan importante. Hoy, bueno, la Casa de Todos, como se llama nuestra biblioteca, estuvo muy concurrida por las diferentes escuelas que se acercaron a ver la exposición, los niños que asistieron a las diferentes tomas culturales que se realizaron, donde se ofrecieron actividades recreativas, culturales, técnicas de animación de lectura. Bueno, en fin, fue una actividad muy bonita que se realizó en el transcurso de la mañana, bueno, y se tiene programada para toda la semana. Es más, el 25 de este mes la Biblioteca Guaycaipuro va a estar realizando el Desayuno del Humor en homenaje a Aquiles Nazoas, que también está dentro de nuestras actividades. Vamos a homenajear a Aquiles Nazoa con el Desayuno del Humor, donde todos los niños van a tener la oportunidad de interactuar a través del humor. Van a contar sus cuentos, sus chistes. Y vamos a dar a conocer, bueno, la vida de quien fue Aquiles Nazoa. Bueno, mira, ¿tú conoces a William Osuna? No. Bueno, mira, te lo presento. Él está aquí con nosotros. Él va a conversar contigo un ratico ahí. Ah, bueno, cómo no, aquí estamos. A ver, Nori, fíjate, oyéndote, tus actividades, qué maravilla esto. Comparto esto también contigo y con los usuarios y usuarias. La Casa Nacional de las Letras adelanta el festival, el 11º Festival Mundial de Poesía. Hoy, en este momento, en las Plazas Bolívar, se está leyendo la obra de García Márquez, también se lee para quien quiera, en ese fluir de y diversidad de la lectura, los cuentos del arañero. Nosotros tenemos pautado hoy en una lectura en el Guarayra Repano de poetas, y hemos adelantado una serie de recitales, poesía y conferencias que preludian lo que va a ser nuestra semana del 13 al 16 de junio, que va a ser el Festival Mundial de Poesía. Estaba direccionado, el Festival Mundial de Poesía está direccionado hacia todo el país. Pero en este momento lo planificamos de manera que se circunscribiera a ejes. Entonces, en este eje hacia el sur, esperamos verdaderamente que ustedes, tanto la Red de Escritores como la base social de la cultura, que saben lo que tienen allá en tanto a esas grandes reservas de poetas y artistas, nos enriquezcan y nos enorgullezcan con una selección de poetas. Esperamos yo sé que a las damas no les gusta esto de la poetisa, pero a mí me encanta decirle a la dama poetisa y no creo que vaya en detrimento, pero quisiera verdaderamente que le doy el sesgo, pues, en este versión del Festival Mundial de Poesía la afluencia de damas para participar sea mayoritaria por encima de los caballeros. Por otra parte, cuando hablabas de abril, ¿no? Decías abril y le das una exaltación al mes por la fecha. Yo recordé un poema de Eliot. Abril tiene tantas fechas importantes, todo coincide. Ajá. Fíjate, Noris, recordé un poema de Eliot que él dice en el poema, dice: abril es el más cruel de los meses. Engendra lilas de la tierra muerta, mezcla recuerdos y anhelo y despierta inertes raíces con lluvias primaverales. Es decir, el poeta ante un camposanto, viendo que debajo estaba ya la inercia, la parte oscura, pues, de que nos toca vivir, que oscura no oscura, es la muerte, pero la muerte es lo más seguro que tiene el ser humano aquí en este plano. Y él dice, engendra lilas de la tierra muerta, es decir, que dentro de la misma muerte está tanta belleza natural que crea ese campo de lila que él advertía y que él avizoraba frente a ese campo santo. Quiere decir que para el poeta y para quien cultiva la palabra, la parte que se significa, pues, como un lugar dentro de la poesía y un lugar donde el poeta le ha dado mucha prestancia, que es la muerte, no es la muerte física, no es la muerte de ninguna manera que signifique las ausencias definitivas, como diría Benedetti, sino también vislumbra un nacimiento, gente que se va a quedar con nosotros en su energía y en su belleza, como García Márquez, como Julio Cortázar, como Juan Gelman, como Álvaro Mutis y como nuestro inolvidable comandante Hugo Chávez. Son gente verdaderamente que como diría un cuento de Cortázar, alguien que anda por ahí, son gente que todavía andan por ahí, todavía cabalgan, bueno, todavía están con nosotros. Déjeme decirle que en esta primera exposición, oye, mire, esto fue algo asombroso. Acá los escritores, bueno, se esmeraron tantos, por lo menos, para publicar el libro que fuera la exposición. Y cómo surgieron nuevos escritores, personas que han hecho primeras publicaciones y lo han demostrado ahorita en esta exposición que tenemos acá en el área libre de la biblioteca. Y usted habla de inspiración, de poemas. Bueno, ¿qué más inspiración podemos tener nosotros acá con esta tierra mágica donde estamos? Sucede todo un poco. Estamos, bueno, en el corazón de la selva venezolana. Qué bueno eso. Precisamente hablamos de uno de los que le dio losa fundacional a esa parte de la literatura, que es el realismo mágico, García Márquez. Entonces, todo esto que es cotidiano en el Amazonas, las personas por niveles de aprensión, porque no han tenido la fortuna, la dicha de estar ante esa naturaleza maravillosa, creen que es algo inventado y es algo más bien que subyace, que yace, que está allí en la cotidianidad de ese maravilloso lugar. Bueno, ahí tenemos lo que decía Vladimir, lo de el Calibirina de Cudé y del árbol de la vida. Bueno, ¿qué más relatos tan impresionantes como esa recopilación del Calibirina de Cudé? Bueno, Noris, el tiempo se nos pasa volando. Sabemos de los planes que tienes allá y que la importancia que tiene lo que es la promoción de la lectura. De hecho, ya un cuchicuchi de ese Calibirinay se vino por aquí a decirnos que hasta estás montando una oficina especializada en la promoción de lectura allá en Amazonas. Te felicito por ello. Un inmenso placer para Marilyn, Jesús, William, para mí, para Roberto, haber conversado contigo. Creo que pronto, ojalá, así podamos cumplir, estaremos por allá y ojalá podamos transmitir en vivo desde la biblioteca de todos, como tú la llamas. Bueno, gracias a ustedes de verdad, porque mira, permitirme salir al aire y que toda Venezuela se entere de que también acá en Amazonas nuestra biblioteca está, bueno, en el día a día con la promoción de lectura, realizando todos los programas especiales que tenemos dentro de nuestro plan de trabajo. Bueno, y para adelante es para allá. Así es. Y bueno, nos vamos a despedir de Nori por ahora. Y también estamos recordando a ese cantante nuestro americano de Puerto Rico, como lo es Cheo Feliciano, y de la tierra también, esa tierra mágica, que mejor que La Lapa. A mis 12 años de edad, estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito: ¡cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: ya vio lo que es el poder de la palabra. Ese día lo supe. Ahora sabemos, además, que los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo y con tanto rigor que tenían un dios especial para las palabras, Gabriel García Márquez. Recordemos que el escritor y periodista colombiano, autor de Cien Años de Soledad y ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1982, falleció el pasado jueves de 87 años de edad por una infección pulmonar que afectó severamente su salud. El poder de la palabra. El poder de la palabra, el poder de la escritura, el poder de la lectura que nos hace libres. Bueno, y continuamos ya en los minutos finales del programa, acompañado felizmente con el compañero William Osuna. William, viene el Festival Internacional de la Poesía y cosas curiosas, ¿no? Que antes aquí se pensaba que la poesía era para una pequeña parte y sobre todo la parte feminista, ¿no? Uh-huh. Era difícil hablar en aquellos tiempos, la gente, nosotros de calle, hablar de poesía y mucho menos ir a recitales de poesía. Y cuando se lanza el primer festival de poesía, eso fue un boom que se destaparon, bueno, como dicen en el pueblo, ahí todo el mundo salió del closet. Porque colas y colas y colas y colas de gente, y fue eso genial. Y todos los festivales de poesía han aglutinado, bueno, a grandes sectores de la población venezolana. Somos poetas en esencia. Mira, además de eso de asistir el público a los recitales de poesía, salieron los poetas encaletados. Ah, eso también. Todo el mundo salió con su libro de poemas, que en ese momento afortunadamente estaba El Perro y la Rana, se creó la programación Cada Día Un Libro, 365 libros. Y la afluencia del acopio que se hizo en torno a la poesía fue magnífica, sobre todo de jóvenes. El acopio que se hizo, inmenso, que nos tocó leer y publicar allí en este momento, no, en El Perro y la Rana, no hay ninguna deuda con aquellos que consignaron para ese momento y para momentos que acaecieron después, no hay ninguna deuda. Como están haciendo una seña, estoy mirando hacia acá, así como hacen los vaqueros que miran hacia los lados, entonces solo me queda verdaderamente invitarlos para esta gran fiesta de la palabra que se va a escenificar del 13 al 19 de junio. Ese es un símbolo verdaderamente de paz, una señal de amor, una señal donde necesitamos que nos acompañen. Los que nos oyen y los que no nos están oyendo, pregunten verdaderamente cuándo va a ser el festival, que tendrá la información por Alba Ciudad y por los camaradas que trabajan en cultura. Así es, y si quieres estar atento a la programación de la Biblioteca Nacional, puedes visitar www.bnb.gov.be. Esa es la página de la Biblioteca Nacional de Venezuela, o el Facebook Biblioteca Viva en Radio @hotmail. Marilyn, nos despedimos entonces. Sí. Bueno, será hasta otra emisión de Biblioteca Viva todos los miércoles a las 3 de la tarde. Hemos llegado al final de este programa, espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. En el control del estudio, Roberto Pucci. La dirección y producción general de este espacio está a cargo de la Oficina de Comunicaciones e Imagen de la Biblioteca Nacional. Y hablaron para ustedes Marilyn Mariño y Vladimir Quintana. Se les quiere y de gratis. Y del 13 al 19 de junio los esperamos. Festival Mundial de Poesía. Más nada, ahí se lo dejamos. Quedé dormido escuchando salsa, soñé con el cielo y que San Pedro me esperaba. Aquí estaban dando una fiesta enorme, estaba cantando Héctor Lavoe y Pire el Conde. Y sentí repicar un ritmo sensacional, era Tito Puente. Y empezando a improvisar, Frankie Ruiz hizo notar y escuché este coro angelical. La salsa vive, llega hasta el cielo. Que Dios bendiga la tradición de nuestro pueblo. ¡Hey! La salsa vive. Se aguaron cuando presentaron al inconfundible, al inmortal Peguín Rodríguez. Pero aquello enloqueció cuando ese lance subió Ismael Rivera, Ecuador, y Tito Rodríguez. Fue algo que había que ver y junto con ellos yo canté. La ruta de El Tren de la Cultura por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural.